12 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este 14 de abril. Vamos a continuación a abrir ya la página de actualidad local. Atrás quedaba ese espacio dedicado a la Semana Santa Briqueña, Aires de Pasión. Nosotros vamos a retomar ya el pulso a la actualidad, como decíamos, y vamos a hablarles en primer lugar de las distintas actuaciones que han tenido que llevar a cabo el grupo de rescate de montaña del Parque de Bomberos de nuestra localidad durante este fin de semana. Actuaciones que se han llevado a cabo en la jornada del sábado, en concreto, para asistir a un hombre de unos 65 años en bueno, porque quedaba necesitaba esa asistencia en la zona de Benaucaz, y también actuación en la jornada del domingo para atender en este caso a una señora. De este asunto vamos a hablarle y lo vamos a hacer con el portavoz del grupo de rescate de montaña del Parque Local de Bomberos, con Carlos Chacón, que nos acompaña a través del teléfono. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doble actuación, por tanto, del grupo de rescate durante este fin de semana, y las dos actuaciones, si no me equivoco, relacionadas con, bueno, pues la caída de senderista y bueno, pues accidentes, ¿no?, que se producen cuando se va al campo, y bueno, pues se requiere entonces de la intervención del grupo de rescate al no poder, pues, esa persona salir por su propio pie, ¿verdad? Prácticamente estas han sido las dos actuaciones que se han tenido que llevar a cabo este fin de semana. Y han sido los traslados de senderistas, uno, como bien has dicho, en el término de Benaucaz, en la zona de Londón, justo a la salida del arroyo del Pajaruco, que da ya, cuando se abre lo que es la parte más estrecha, la angostura que hay por debajo de los chozos, pues había un hombre que había sufrido una caída en un sendero y tenía una luxación en el hombro. La verdad es que, aunque no era un accidente grave, pero sí era bastante doloroso, y el hombre incluso no podía andar, ¿no?, del dolor tan fuerte que tenía. Entonces solicitaron nuestra presencia para trasladarlo en la camilla de montaña, desde la zona donde estaba hasta donde pudiera recogerlo la ambulancia, ¿no? Sacamos del parque a 6 bomberos del grupo de rescate. En un principio la información que había es que estaba en la zona del sendero del Ojo del Moro, entre la zona de los Chozos y el Hondón, pero no era exactamente esa la zona donde se encontraba, sino que habían hecho una ruta circular y el intento de subir de nuevo hacia Benaucaz lo estaban haciendo por el lado contrario del arroyo Pajaruco, por un sendero que hay que sale justo a la zona de los llanos del campo. Entonces, pues bueno, este hombre en un descenso de la vereda tropezó y cayó al suelo y se dio un golpe en la zona del pecho y se tuvo una luxación en el hombro que no tenía posibilidad de continuar a pie. Y hubo que trasladarlo durante unos 500 metros. Lo bajamos primero por el mismo arroyo del Pajaruco hasta ya sacarlo a un sendero más cómodo y llevarlo a donde teníamos los vehículos, con los que lo trasladamos hasta la carretera donde lo recogió la ambulancia. O sea, en realidad la actuación simplemente fue ese traslado, ¿no?, de una zona más angosta en la que no podían llegar los vehículos, trasladarlo hasta donde vosotros sí que teníais los vuestros y después a la carretera. Sí, fue unos 500 metros entre la parte que estuvimos por el arroyo y el sendero, unos 500 metros aproximadamente, hasta llegar a nuestro vehículo. Y desde allí, pues la verdad es que el camino estaba muy mal, no podía entrar la ambulancia. Entonces, con los vehículos nuestros todoterrenos, pues lo conseguimos sacar hasta donde estaba la ambulancia, que estaba en la zona ya del carril, la parte cercana a la carretera, donde pudo entrar sin problema. Se trasladó, por tanto, con los vehículos de los propios bomberos. En realidad, bueno, esto le podía pasar a cualquiera, ¿no? Simplemente se está practicando senderismo, uno se tropieza, tiene un accidente y no puede seguir. Claro, el accidente, vamos, un accidente normal, no es nada extraño que ocurra en estos casos, ¿no? El problema, bueno, puede ser que no te ocurra nada, o puede ser que, como en este caso, pues tenga algo. La verdad que es la primera vez que nos encontramos un caso de este tipo. Normalmente los accidentes, casi todos de senderistas, son de tobillo, ¿no?, de rotura de tibia y peroné, ¿no? Pero casos, por ejemplo, en el tema de este hombre era el hombro, ¿no?, una luxación de hombro, que no creo que tenga que ser nada grave, pero sí bastante dolorosa. El hombre, vamos, para moverlo, montarlo en la camilla, incluso intentamos que bajara andando, acompañándolo, y no podía ni siquiera ponerse en pie de donde estaba, ¿no? Entonces tuvimos que montar la camilla y sacarlo de allí con mucho cuidado, porque ya digo que le dolía bastante, ¿no? Claro. Además también se asuma, bueno, no tiene tampoco por qué tener mucho que ver, depende de las condiciones físicas de cada uno, pero según la información que nos llega por parte de la nota que envía el consorcio provincial, pues era un hombre de 65 años, digo que no tiene nada que ver, depende de su formación física, pero claro, también a lo mejor la edad, y era vecino de los barrios, ¿no?, por aportar otro dato más. Sí, vecino de los barrios y de esa edad, sí. Uh-huh. Bueno, la verdad que la edad no sé yo hasta qué punto puede influir, claro, en el tema de la lesión, pero bueno, ya digo que una lesión, tanto para nosotros, es la primera vez creo que nos encontramos una lesión de este tipo, y resultó extraño, ¿no?, que teniendo una lesión en el hombro no pudiera andar, ¿no? En un principio creímos que no iba a ser necesario ni siquiera utilizar la camilla, sino simplemente sacarlo de la zona donde estaba, que era una zona un poquillo complicada, ¿no? Pero cuando llegamos allí vimos que ni siquiera se podía incorporar, ¿no? Inmediatamente montamos la camilla porque vimos que estaba pasándolo bastante mal. ¿Esta suele ser una zona habitual de senderista? ¿Un camino normal para transcurrir y demás? Bueno, el sendero que hay entre Los Chozos y el Ojo del Moro, sí, incluso la bajada hasta la zona de Londón. Después ya hace un recorrido circular y meterse por esta zona, no es muy frecuente que por allí se muevan senderistas, aunque cada vez hay más gente por todos los sitios, ¿no? Sobre todo porque hay muchas publicaciones en páginas web de senderismo, donde ya incluso esta ruta, el mismo hombre nos los comentaba, ¿no?, que la ruta la había sacado una página web. Entonces, claro, pues la verdad es que va un sendero cómodo por allí, que sale a la zona baja de Benocano, a la zona donde están los chalés y demás, donde está la zona de Los Chozos y toda esta zona por allí. Y pues bueno, aunque no es muy frecuente, está publicado y cada vez vendrá más gente a esa zona, claro. O sea que vosotros también, como, bueno, pues bomberos, conocedores del entorno e integrantes del grupo de rescate, tendréis que conocer y prestar atención también a todos esos posibles rutas, ¿no?, de senderistas, porque a lo mejor en un día u otro puede ocurrir que tengáis que acudir, ¿no?, a zonas como esta. Claro, nosotros normalmente estamos al día en cuestión de vamos viendo las páginas que hay sobre el tema de senderismo y demás, y vamos viendo las rutas que van los que tienen las páginas, que van proponiendo a los demás senderistas, ¿no? Y vamos viendo, hombre, vamos teniendo siempre una idea de por dónde se puede ir moviendo el personal, ¿no? Bueno, de todas maneras, gente en la sierra te la encuentras ya por cualquier sitio, ¿no? O sea, que tampoco es que el hecho de que esté, de que algo no esté publicado, no quiere decir que no haya alguien por una determinada zona, ¿no? Porque está habiendo un boom muy grande con esto del senderismo. Entonces, pues, nos encontramos gente prácticamente, incluso cuando estamos haciendo práctica, que es día entre semanas, nos encontramos gente en cualquier sitio de la sierra, ¿no? O sea, que hay que tener un conocimiento de casi toda la sierra para poder hacer, bueno, esto, en estos casos, estos rescates o traslados, ¿no? Claro, para atender a las personas que puedan necesitar de ese auxilio, pues tenéis que estar preparados y conocer todo el entorno a la perfección, ¿verdad? Claro, bueno, si no todo, lo máximo posible, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, no fue la única actuación que tuvisteis que llevar a cabo. Esta fue el sábado, por la tarde, cuando se procedía a esa llamada en torno a las 4:20. Finalizaba unas cuantas horas más tarde, ¿no? No daba lugar a una intervención tampoco muy extensa en el tiempo, digo. No, a las 6:30 creo que estábamos ya en el parque de Urique de vuelta. Y luego, esto, como decíamos, fue el sábado. El domingo también tuvo que salir nuevamente el grupo de rescate, en este caso, bueno, para asistir a una señora. Y aquí sí que fue una torcedura en no sé si en el tobillo, en, bueno, pero sí que fue por las piernas, ¿no? Por el motivo por el que no podía seguir andando. Sí, exactamente. Fue una torcedura de tobillo lo que se produjo en una caída también. Y porque llevaba la señora llevaba algunas magulladuras en la cara y demás, o sea que fue en una caída y hubo que trasladarla desde la zona de un poco más abajo de Puerto Tirado hasta aquí, hasta la zona alta de la caña de los Gamonales, que teníamos nosotros también los vehículos. Desde allí la llevamos al centro de salud. Esta señora, la caída la había tenido aproximadamente, según nos comentaban los familiares, por la zona de los Pozos de Barría. Iba acompañada de dos hijos suyos y la trasladaron como pudieron hasta esta zona donde nos encontramos nosotros. Nosotros mismos se lo comentamos a los familiares, ¿no?, que en estos casos lo mejor es dar aviso en el mismo sitio donde se produce el accidente, ¿no?, para intentar, bueno, que no la persona sufra lo menos posible, ¿no? Un traslado entre dos personas o llevándolo a la espalda o algo siempre es una incomodidad, ¿no? Entonces no es necesario, porque nosotros estamos ahí y no se nos molesta, ¿no? Todo lo contrario. La misma señora es la que le pidió a los hijos que no nos avisaran y demás, pero no es aconsejable. Lo lógico es, en caso de que se produzca un accidente, claro, avisar 085 lo antes posible y pensar que no se está molestando a nadie. Lo mismo que cuando se va al médico, nadie piensa que va a molestar al médico, ¿no? Pues a los bomberos que tenemos que hacer rescate en montaña nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es ninguna molestia, es nuestro trabajo y hay que avisar lo antes posible. Claro. ¿Cuánta distancia se cubrió en ese traslado? Pues no te podría decir exactamente, porque yo llegué y ya prácticamente estaba la persona en el vehículo, pero calculo que unos 300, 400 metros, o sea que los coches llegaron bastante hartos y ya ellos la traían. Lo que pasa es que ya tuvieron que llamar porque ya incluso la mujer venía mal, ¿no? Venía sufriendo bastante, entonces estaban cerca del carril, pero claro, hubieran tenido que bajar prácticamente a la carretera con ella, ¿no? También se llevó obviamente en camilla, ¿no? Sí, también. Los primeros 300 metros aproximadamente en camilla, después ya la trasladamos en el vehículo hasta el centro de salud. Claro. Y en este caso sí que era una señora vecina de nuestra localidad, de aquí de Ubrique, que bueno, pues sufrió también ese accidente, ¿no? Sí, era una familia de Ubrique, una señora de Ubrique con la familia y algunos amigos, que iban haciendo una ruta de senderismo. Pues en esta época del año imagino que principalmente expectantes, ¿no?, ante lo que pueda ocurrir, sobre todo además también con los días festivos que se nos vienen encima, la llegada de la Semana Santa y la posible afluencia de visitantes a ese entorno para practicar senderismo y demás, pues vosotros en alerta, ¿no?, supongo. Sí, la verdad es que incluso estamos preparando para esta Semana Santa unos retenes en unas competiciones de vuelo que va a haber en el bosque y en Algodonales. Y bueno, con idea de estar en la zona y asistir lo antes posible, si se ocurre algún tipo de accidente de alerta o de parapente durante las competiciones, pues está allí, vamos a tener dos bomberos desplazados cada día que haya una competición a las distintas zonas de despegue en este caso. Pues en previsión, ¿no? ¿Verdad? Ya, en previsión, claro, de que ocurra algo, bueno, pues que estén los bomberos allí al momento y ya, bueno, en caso de más, en principio irán dos bomberos cada día, en caso de que el accidente sea grave o el traslado largo, pues avisarán y iremos el resto. Claro, es importante también tomar esas medidas de precaución ante acontecimientos como este, que no imagino que a lo mejor no se exige legalmente quizás, pero sí que es bueno, ¿no?, participar o se exige la normativa a lo mejor para este tipo de competición. Sí, la presencia de bomberos no se exige, sí es la presencia de una ambulancia. Eso. Pero poco a poco las mismas organizaciones, las mismas organizaciones que llevan a cabo estos concursos y demás están pidiendo también la presencia de bomberos, ¿no? Porque la verdad es que sobre todo en el tema del parapente está habiendo continuamente accidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues en casos como, por ejemplo, ahora pueden juntarse. Sobre todo creo que hay otro a primero de mayo que podrán juntarse incluso 150 o 200 parapentistas, ¿no?, que es un campeonato de España. Y bueno, pues están solicitando ya la presencia de bomberos allí mismo, ¿no?, para dar asistencia lo antes posible, ¿no?, para trasladar a estas personas a la ambulancia lo antes posible. Claro, es lógico. Aunque no sea algo obligatorio, lo único obligatorio es tener una ambulancia, pero bueno, si hay la posibilidad, cuando el servicio lo permite, ¿no?, de tener en estos sitios bomberos, pues está colaborando. Lo mismo que en las carreras de montaña y en todas las actividades que tienen cierto riesgo relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Claro, porque la ambulancia, bueno, pues debe de estar para atender sanitariamente a algún accidentado, pero no se puede trasladar hasta el lugar, ¿no?, si es un lugar de difícil acceso. Claro, el problema está en el acceso, ¿no? O sea, las ambulancias estarán en una zona donde está el control de la carrera, donde está el control de la prueba, en este caso de vuelo, ¿no? Pero los accidentes no se producen ahí, se producen en el recorrido, ¿no?, en el trayecto de la carrera, o bien, si es un caso de vuelo, no se sabe nunca dónde va exactamente. Normalmente en las zonas próximas al despegue y al aterrizaje. Entonces, el trayecto entre la zona donde se produce el accidente y la ambulancia normalmente es de montaña. Y el traslado hay que hacerlo, incluso en algunas ocasiones, asegurando las camillas con cuerdas y demás, ¿no? Bueno, hemos tenido casos de accidentes de parapente que estaban colgados en una pared, las accidentados, ¿no? Y hemos tenido que poner en práctica una técnica de rescate, lo mismo que se pone en una pared de escalada o se pone dentro de una cueva, ¿no? Sí. O sea, que prácticamente los bomberos que rescatan, en las camillas, todo va colgado de cuerdas, ¿no? Entonces, todo ese material ya se tiene allí, ¿no? y aparte los bomberos llevamos GPS en los equipos, y en el momento que ocurre el accidente, el primer bombero que llega allí ya pasa las coordenadas a nuestra sala de emergencia, que activa el resto del equipo, ya sabe cada uno dónde tiene que ir porque tiene las coordenadas incluso del sitio del accidente. Claro, y bueno, pues lo está viendo también, ¿no? Puede incluso presenciar en algunos casos el accidente, ¿no? Ya ha llegado a un punto. Claro, claro. Bueno, pues ¿cuándo van a ser, por cierto, esas competiciones? Me decías que esta Semana Santa, ¿qué días? Bueno, esta Semana Santa, durante todos los días, un Open, el Open Sierra de Cádiz, de Ala Delta, es en el bosque, entre el bosque y Argonales, dependiendo del viento que haga, pues unas veces serán, lo normal es que sea en el bosque, pero cuando hay determinado viento que no les interesa, pues a lo mejor en Argonales la situación es distinta y se van a Argonales, ¿no? Serían desde el jueves hasta el domingo. Y luego, el Campeonato de España de Ala Delta es en Algodonales, creo que es el día 1, 2, 3, 4 y 5, del 1 al 5 de mayo, que es el que más, digamos, nos preocupa en el tema de que ocurra algún tipo de accidente, ¿no? Pues tiene mayor participación, ¿no? Hay mayor participación, y además el Ala Delta es más seguro que el parapente, entonces, bueno, el caso del bosque van hacia Ala Delta, con lo cual siempre puede ocurrir algún accidente, pero es menos probable que con el parapente. Claro. Bueno, pues son las actuaciones y la participación que va a llevar a cabo el grupo de rescate de montaña del Parque de Bomberos de aquí de Ubrique durante estos días, y luego, como decíamos, pues alerta también para otras salidas que puedan surgir en torno a senderistas accidentados o pérdidas también de senderistas, ¿no?, que pueden ocurrir durante estos días de Semana Santa. Sí, nosotros siempre estamos alerta para en caso de que ocurra algo, ¿no? Y lo que sí recordar es que cualquier persona que tenga un percance en la sierra, que no dude en llamarnos e intentar, si hay cobertura, 085, que los van a poner directamente con nosotros, ¿no? Y son personas de por aquí que conocen la sierra, pues va a haber mucha más eficacia a la hora de localizar el accidente. Pues con esa invitación o precaución más bien nos quedamos, ¿no?, de avisar siempre al 085 en el caso de accidente, en el caso de que se requiera del grupo de rescate de montaña. Y con estas dos intervenciones que se llevan a cabo tanto el sábado como el domingo, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos Chacón que nos haya atendido como siempre en la sintonía de la mañana. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.